부르며 발자국 물러나 내가 없이 혼자 걷는 널 바라본다 옆자리 여전한 너의 풍경 흑백 거리 가운데 넌 뒤돌아본다 싶어, yeah. 사랑한단 말은 어떤 의미였어?

같이 자랑꽃과 같이 그리움과 같이 마주하는 아침 서로가 이런 거를 지나 거기서 나타나지 마 지금 나를 믿어하던 누구야 말 바로 보자 한 뺨짜리 추억을 잊는 게 참 쉽지 않아 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jessie y yo, A través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Hola, hola, hola. Buenos días o buenas tardes, no sé qué hora tengan ustedes allá. Sean bienvenidos a Peace Minus One. Yo soy DJ Jessy Yo. Creo que teníamos ratillo que no hacíamos el programa. Estaba ocupada así, me estaban haciendo bullying. Ya mire que porque llegué tarde. Es que me salieron unos problemillas ahí en el trabajo, entonces tenía que sacarlos y dije, bueno, los voy a sacar primero y luego entro, ¿no? ¿Cómo estamos el día de hoy? Ya se dieron su dosis de amor, su dosis de abrazo, un autoabrazo. Ya se dijeron, yo me quiero mucho. Ya le dijeron a alguien que lo quiere mucho. Regaron y esparcieron amor. Quiero mandar saludos a las personas que están ahorita conmigo. ¿Quiénes están? Está Shoswan, está mi querida Kat, está mi querida Lily, está mi querida Aide y mi querido Treseta. Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy conmigo. Es mi querida, perdón, Treseta. Le ando cambiando el sexo aquí, ¿no? ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Hoy vamos a platicar nada más y nada menos de un tema muy, muy, muy bonito que se llama el amor propio. Y les voy a leer esta pequeña reflexión que dice así. Hoy me vi frente al espejo y no me reconocí. Me vi tan cansada, tan demacrada, tan descuidada. Me reclamé y me hice pequeña. Me juzgué por haberme permitido que pasaran por encima de mí. Me grité cobarde. Y no me quitaba la palabra de floja de encima. Después de tantos insultos me vi llorar frente al espejo. Vi que las lágrimas bajaban por las ojeras y pensé, ¿por qué me sigo causando daño con los insultos? ¿Que acaso no fue suficiente con las heridas que otros provocaron? Y entonces, después de toda la frustración, enojo y decepción, pasé a tener un poco de compasión por mí. Limpié las lágrimas que restaban y me vi frente al espejo y me pedí perdón por todo el daño que me he hecho, pero más por haberme exigido tanto, cuando lo que merecía era un poco de amor propio para sanar las heridas que otros habían provocado. Y entonces me amé, me vi frente al espejo y dije, quizás no sea la última vez que pase, pero de ahora en adelante no me dejaré sola. Estaré dispuesta a hacerle frente a la adversidad. Y ante el insulto, el insensato, el daño ajeno y la palabra sin fundamento, seré firme y no permitiré ningún otro daño. Porque me quiero, porque me cuido, porque me amo. Dicen que el amor propio cura, pero no solo es eso. El amor propio protege, el amor propio acompaña, el amor propio defiende, entiende y escucha. ¿Qué les parece, chicos? Dice mi querida Tresedam. Odio el cierre de mes. Yo también, la verdad. Rayos, viene el tema que más me interesa. ¡Qué bueno! Oye, sí, justo me caí como anillo al dedo el tema de hoy. ¡Qué bueno, qué bueno! Espero que les guste, espero que les ayude. Vamos a ir poco a poquito. También me gustaría que me cuenten qué les hace no quererse, chicos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sienten? Aquí les vamos a ayudar, les vamos a hacer que vean que realmente es solamente la negatividad que están presenciando en ese momento, que no, realmente no es así. Pueden, tal vez no los conozcamos en persona, pero las veces que han estado aquí conmigo, nosotros les vamos a decir lo bueno que nosotros percibimos de ustedes. Entonces, anímense a contar, a sacar esa frustración que los está amargando. Van a decir muchos, ay, es que yo no quiero andar divulgando mis problemas. Pero hay una frase que leí por ahí que decía, sea amable contigo mismo, lo estás haciendo lo mejor que sabes. Y eso es amor propio, ¿no? Dice mi querida Petit, Dios, cuando hablas y mi cura me da, oh, esa voz, oh. Te mando muchos, muchos besos. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Y pues, ¿qué les parece si vamos por unas cancioncitas mientras comenzamos con el tema? Anímate a contar qué te está frustrando, qué te hace que digas, yo no me quiero, no siento amor, o vamos a intentar abrir esos canales para aceptación, para que poco a poquito vayas dejando eso atrás y veas el mundo de una manera un poquito más diferente. Igual vamos a poner algunos ejercicios para meditar sobre ello. Entonces quédate conmigo, estás escuchando Peace Minus One. Y me hace mucho, mucho, mucho, muy feliz que estés aquí. Por algo estás aquí, ¿no? Por algo te tocó escuchar el día de hoy este tema. Entonces vamos a poner unas cosillas en práctica. Regresamos entonces aquí en Peace Minus One y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por hacia allá. Hola. Que no me la paso ni me mucho tiempo te hago si pocho don't you worry una cenica necesaria cachingo you make me feel so so when I should go back to life. yeah, swag. Kawaii, Bobby, boy, mini, money, more. 잠깐 time, 반칙이야, 또 속을 뻔했어. 너 믿게 냈어. 다시 해야겠어. 왜 인정 안 해, 또 눈 커진 고양이 표정. 오늘은 안 봐줘. 너무 참아왔어. 나도 할 말은 내야지, 안 그래. 그래. 맨날 나만 삐져. 너무 왜 안 그래. 끈금지야, 너는 좀 끈금지야. 아무리 서럽게 말해도 계속 무표정. 너는 눈 하나 꿈쩍한 내 너름 요정. 나 화를 내야 먹어야겠어. 손에 놓지만 난 아직 너리 날 뿐이까지. 조금 금지야, 이젠 조금 금지야, 이젠 조금 금지야. 너가 사과하기 전까지 조금 금지야, 이젠 조금 금지야, 이젠 조금 금지야. 너가 사과하기 전까지. 한 단위와 가는 속까지 너가 사과해줄 때까지. 너는 조금 금지야, 조금 금지야. Oh, 너 지금 선을 넘었어. 아 좀 지킬 거는 지켜줘. 나 돌아진 거야 100번. 난 네 좀 쩍 다 세포. 널 보면 다시 행복. SOS, yo. 그렇게나 성공이 개진열이 조심. 날가로 날 기분은 모르겠어. 발대 불가 사이. 야, 너는 너무 좋아하지. 멍청을 맞대고 있지. 너 명류가 먼저 다가와 주길 바랄구나. 미사롭게 말해도 계속 높여줘. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Estamos de vuelta. Vamos a empezar primero por definir qué es el amor propio. Se dice que puede ser parecido al que sentimos hacia otras personas. A veces así como cuando aceptas a una persona tal y como es, pues lo mismo tienes que hacer contigo, ¿no? Significa aceptarte tal y como tú eres y quererte por ello. Amor propio significa ser amable con nosotros mismos y vigilar nuestro diálogo interior. Quererse a uno mismo también es averiguar lo que nos importa en la vida y cuál es nuestro propósito. Pues ya de este modo podremos pues labrarnos la vida que queremos, en vez de achacar todo lo que nos sucede simplemente por las circunstancias. Eres una persona completa y válida. Otro concepto que nos han inculcado es el de busca tu media naranja, ¿no? Pero eso no puede llevar, pues nos lleva a la idea errónea, ¿no? A veces te hace pensar que necesitas a fuerzas de otra persona para complementarte, cuando a veces realmente no, o sea, a veces no es necesario. Pero pues, sin embargo, no somos la media naranja de nadie, somos la naranja entera, es decir, una persona válida y completa. Los humanos somos válidos por el simple hecho de estar vivos. tampoco necesitamos a nadie, aunque las historias de amor no nos quieran vender así. Solo necesitamos aceptarnos y querernos a nosotros mismos y convencernos de nuestra propia valía. Primero que todo, debes de cuidar tu autoestima. Sé que siempre se menciona, ¿no? Siempre en todos los lugares donde vayas te van a preguntar sobre ello. Dice mi querida Kat, tengo problemas de inferioridad y de comparación. Me he sentido poca cosa. Vamos a ir haciendo programitas sobre eso para ir tratando y viendo los errores que tenemos, para irnos superando poco a poquito. Por eso me gusta mucho este programa, porque aprendemos todas juntas, nos ayudamos. Entonces yo también tengo un montón de cosas, la verdad. Siempre yo digo, bueno, las veces que he dicho, oye, soy una persona mega tímida, no hablo con nadie, no doy el primer paso, pero últimamente me he dado cuenta que he cambiado sin darme cuenta, básicamente. O sea, tengo tema de conversación, he salido con personas, o sea, que digo, ah, ok, por primera vez vamos a conocernos, y me animo, o sea, me animo, me quito esa vergüenza y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, cuando antes realmente siempre estaba escuchando, ¿no? No tenía nada que platicar, me sentía así como que, pues, escuchar, y no, ahora hablo, y hablo, y hablo, y no paro. Creo que con el paso del tiempo vas agarrando más confianza en ti mismo. Es que también no, la confianza no nace de la noche a la mañana, chicos. Ustedes deben de trabajar sobre ello. Hagan cosas para sentirse bien con ustedes mismos. Dedíquense tiempo, para conocerse, saber qué les gusta, saber qué no les gusta, saber qué van a permitir y saber qué no van a permitir. Cuando ustedes se aprendan a valorar, cuando ustedes se aprendan a identificar pues todo lo que les gusta, no les gusta, la verdad, cuando sea momento de que quieran conocer a una persona, no digo una relación romántica, también una amistad, ustedes van a saber qué permitir y qué no permitir. Y realmente les recomiendo que si ustedes desde un principio sienten que esa persona tiene una semillita mala, no den segundas oportunidades. Mejor aléjense. Van a decir, ay, no seas mala onda, todos somos imperfectos. Pero hay mucha gente que es como muy manipuladora, y primero te pueden mostrar una cara súper bonita y luego te muestran su verdadero ser, ¿no? Entonces, cuando ustedes detecten una cosita, siempre pongan en claro si eso realmente les conviene o no les conviene, y aléjense, porque la verdad, ahorita, bueno, a mi grado, yo ya no estoy al punto de aguantar como que una persona que me saque de la serenidad, ¿no? No digo de buena manera, porque de buena manera, la verdad, wow, ¿no? Encontrar personas que te saquen de ese estado de confort está genial, pero si es para bien, si es para mal, la verdad, no vale la pena. Cuida tu autoestima. Es algo que no se deben de cansar de repetirse ni de leer en cualquier lugar, porque cuidar nuestra autoestima es parte fundamental de lo que queremos nosotros mismos. Y realmente debes de mejorarla. Mejora lo básico para sentirte seguro de ti mismo, para que puedas vivir la vida que quieres. Una buena autoestima también nos va a ayudar a defender nuestros intereses de forma asertiva, atrevernos a conocer nuevas personas y probar cosas nuevas, así como buscar oportunidades y desafíos. Una pequeña frase dice, confianza no es entrar en un sitio pensando que eres mejor que los demás, sino teniendo que compararte con nadie, sino no teniendo que compararte con nadie. Lo que me decía mi querida Kat, que ella tiene eso de compararse. Y no es bueno estarse comparando con nadie, chicos, porque nuestras vidas son completamente diferentes. Aunque seas hermano de alguien, que sea tu hermano, sus vidas son completamente diferentes, sus problemas y obstáculos que se van a presentar van a ser completamente diferentes. No uno más porque hayas nacido del mismo núcleo significa que vas a tener la misma vida que tu hermano, no, o tu hermana, no. Se te van a presentar dificultades, pero está en ti como qué decisiones vas a tomar, si vas a tomar las mejores o las peores decisiones para salir adelante. Al final de cuentas, todos vamos a ir al lugar que vamos a tener el mismo destino, ¿no? Pero tú vas a decidir cómo quieres vivir esa vida hasta llegar a ese destino. Debes aprender a aceptarte. Ya lo hemos dicho muchas veces también, que lo primero para querernos a nosotros mismos es aceptar nuestras fortalezas y debilidades. Y para ello hace falta que nos conozcamos a nosotros mismos. Y ahorita vamos a platicar sobre un pequeño ejercicio, ¿no? Para conocernos, una pequeña reflexión sobre nuestras fortalezas y debilidades, para irnos conociendo a nosotros mismos. Debes de evitar a toda costa compararte con otros. Siempre habrá alguien que aparentemente es mejor en algo, que tenga más éxito, que tenga una vida según más feliz que tú. Sin embargo, pues probablemente no conozcas toda su historia, pero sí conoces la tuya. La única comparación válida, por tanto, es contigo mismo, con quien has sido, quién eres y quién quieres ser. ¿Recuerdas quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser? Está bueno para meditar, ¿verdad? Está bueno para pensar. Vamos por un bloquecito de canciones y seguimos platicando sobre esto. ¿Qué te parece? Recuerda que esto es Peace Minus One. Yo soy DJ Jessie Yo. Y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por hacia allá hoy. Nada más, que 크게 소리 지를래 더 크게 소리 지를래 더 크게 소리 지를래 더 크게 소리 지를래 Todo 너에게 숨소리가 들려와 또다시 4, 5, 6 빨간 눈물이 내려와 나를 안던 너의 향기가 그립다 나를 위한 걸 했던 너의 말 거짓말처럼 차갑게 돌아섰던 넌 왜 You're gone away Come back home Can you come back home 차가운 세상 끝에 날 버리지 말고 내 곁으로 Come back home Can you come back home 모든 아픔은 뒤로 해 여전히 널 기다려 이렇게 Now you gotta do what you gotta do 아무 대답 없는 네가 너무 믿지만 가끔은 너도 나를 그리워할까 yeah. 넘는 시간 속에 갇혀버린 나 앞을 볼 수가 없어 너무 두려워 유일하게 남은 거라고 너의 그림자 외로움보다 그리움이 날 괴롭힌다 손에 잡힐 것만 같은 너의 웃음소리 모래성처럼 힘없이 흩어진 순간들이 매일 밤 가위처럼 날 눌러 꿈속에서조차 네 이름을 또 불러 모든 걸 변하게 하는 시간 앞에도 변하지 않는 건 나는 너의 queen you my ruler Come back home Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estamos de vuelta. Sé la mejor versión de ti. Querernos a nosotros mismos también significa dar lo mejor de nosotros en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en definitivamente en todas las facetas de nuestra vida. Para mí significa asimismo trabajar en ser mejor persona cada día y buscar la forma de potenciar nuestras fortalezas y mejorar nuestras debilidades. Porque cuando das todo de ti, te sentirás más a gusto, satisfecho y orgulloso. Realmente no tienes que saberlo todo. Me gustaría decir que no tienes que saberlo todo, solo tienes que saber dónde buscarlo. Y con esto me refiero a tantos conocimientos como habilidades. Para que puedas ser una persona completa y válida, no tienes que saber hacerlo todo. Si tienes un problema eléctrico, pues vas a llamar a un electricista, ¿verdad? Así que, ¿por qué no aplicar este mismo principio a otras facetas de tu vida? Amor propio también significa admitir que no sabemos algo y pedir ayuda o contratar tal vez a un experto para que nos ayude a sentirnos mejor y no estarnos sintiendo como inútiles o estar perdiendo el tiempo en tratar de resolver algo que realmente se nos da mal. No tienes que saberlo todo. Solo tienes que saber dónde buscarlo. Vigila ese diálogo interno. Muchas veces solemos ser más críticos con nosotros mismos que con otras personas. ¿Te ha pasado, verdad? Hasta puede que nos digamos cosas negativas y despectivas que nunca nos atreveríamos a decirle a otra persona para no herir sus sentimientos. Y entonces, ¿por qué nos tratamos a nosotros mismos con menos amabilidad que lo hacemos con otras personas? Debes de prestar atención a cómo tú te hablas, a cómo hablas de ti mismo. Cuando las cosas no salen como quieres, debes de aprender a tratarte como lo harías con tus seres queridos, a ser dócil contigo. Domina tu mente o esta mente te dominará a ti. Cuida tu bienestar. Otra forma de mostrarnos nuestro amor a nosotros mismos es cuidarnos física como mentalmente, alimentarnos de forma saludable, hacer un poquito de actividad física, aunque sean 30 minutos, no te pido más, 30 minutos. Y descansa lo suficiente, demuestra respeto a tu cuerpo. Además, esto nos va a proporcionar energía, energía que nos va a hacer sentirnos bien. Pero en este sentido también es importante cuidar de nuestra salud mental, aprender a lidiar con el estrés y buscar soluciones a situaciones potencialmente estresantes en demostrarnos amor propio. A veces nos encontramos metidos en un círculo vicioso, pensando que la vida es así, que no podemos hacer nada, ¿no? Pero realmente puedes tomar las riendas de tu vida y puedes aprender técnicas, no solo para aliviar el estrés, sino también para prevenirlo. Averigua qué es lo que más te importa en tu vida y centra esa energía para que puedas armar esfuerzos hacia tus propias prioridades, para que puedas aumentar tu nivel de satisfacción y felicidad. ¿Por qué no? Pues mímate. Mímate de vez en cuando, vete al spa, a que te hagan un masaje, un tratamiento facial, algo que te relaje, algo que te guste, pero sobre todo diviértete. ¿Qué mejor muestra de amor hacia ti mismo que divertirte? Tómate tiempo para echarte unas risas con tus amigos, para hacer cosas que te gusten. Trabaja duro, juega duro. Así que después del trabajo, no olvides divertirte. Tómate tiempo para ti mismo. Amor propio también significa estar a gusto con uno mismo. Te sugiero que te reserves tiempo para ti a solas. Bien sea para pensar, meditar, darte un paseo, leer un libro, algún artículo inspirador, ir a un museo, mimarte o lo que te apetezca o te guste. Belleza es cuando sabes apreciarte a ti mismo. Cuando te quieres a ti mismo es cuando más bello eres. Y tú te quieres a ti mismo. Te aceptas, te valoras. ¿Qué tal anda tu amor propio hoy? Vamos a ver qué dicen mis personitas acá. Llámalo ventaja o desventaja, pero he conocido a varias de tus colegas que aprendieron a ser de contador. Sí, de hecho, yo también tengo, de hecho, en lo que trabajo es, hacemos bastante contabilidad. De hecho, nosotros preparamos la contabilidad nada más para que el contador le dé el visto bueno y así nos corrigen si tenemos algún errorcillo, ¿no? Pero básicamente es así. Dice, terminé haciendo contabilidad y contabilidad. Les digo un secreto, chicos. Contabilidad no se me da y terminé trabajando ahí. Casi en eso. La verdad. Yo me acuerdo cuando estaba en la carrera. Una vez le dije a la maestra, porque me dijo, es que no puedo creer que no te aprendas las cuentas y no sé qué. Porque yo, la verdad, estaba así como que, rayos, ¿a qué? ¿Esta cuenta de qué es? ¿No? ¿A qué pertenece? Y ¿dónde la cargo? ¿Dónde la abono? ¿No? O que si es activo, es pasivo, es capital, o qué rayos es, ¿no? Porque hasta los activos pues tienen sus derivados, ¿no? Y yo digo, no, Dios mío, para mí todo es igual. Y no, sí me regañaban. Y una vez me dijo, así, en salón, me dijo la contadora, es que la verdad tú no te dediques a contadora porque te vas a morir de hambre, no puedo creer que no te sepas esto. Y yo así como que no manches, pues apenas vamos empezando la carrera y usted ya quiere que yo me sepa esto, ¿no? Y sí había estudiado, pero pues la verdad no era lo mío. Y yo le dije, no se preocupe, le dije, no me pienso dedicar a contadora. Se supone que estoy estudiando administración y hay más ramas que en las que me puedo ir. Le dije, no necesariamente me voy a ir de contadora. Y terminé casi, casi, ¿no? Casi, casi preparando la contabilidad para el contador, no manches. Qué vueltas a la vida. Pero pues, no sé, fui aprendiendo. Creo que era más práctica, o sea, la práctica pues hace al maestro, ¿no? Entonces, pues la teoría no era lo mío. Yo creo que necesitaba practicar realmente. Entonces, pues, era prácticas, aprendes o si no, no comes, ¿no? Te vas. Entonces, pues ni modo, esas fueron las circunstancias y terminé aprendiendo. Y no me siento mal, no estoy, no me siento mal en mi trabajo. Sí, les digo, yo había aplicado para psicología, no quedé, terminé yéndome a administración. ¿Por qué? Porque llegó un momento en la parte de mi vida que yo decía, es que si estudio psicología, sí voy a ayudar a las personas, pero también puede que me muera de hambre, ¿no? ¿Cuántas personas psicólogas no hay? Y a veces hasta más loca la psicóloga que tú, ¿no? A veces suele pasar. Me ha tocado, porque una vez fui con una psicóloga y la verdad dije, no manches, no voy a estar pagando esto para que ni me ayude, mejor me voy y me leo un libro de autoayuda, y la verdad que fue muchísimo mejor. Algo que tengo y que estoy orgullosa de decir es que ponle que me deprima primero, pero sé levantarme y soy fuerte y he aprendido muchas, muchas cosas. Y he aprendido a valorarme también. Sí, soy penosa y toda la cosa. A veces me da vergüenza algunas cosas. Pero luego me pongo a decir yo, ok, si no haces esto, pues no vas a comer. O si no haces esto, pues no. O sea, siempre vas a estar estancada ahí, ¿no? Yo me automotivo, ¿no? Para salir adelante. Y la verdad, me siento orgullosa de lo que soy. Y me siento orgullosa de las decisiones que he tomado. Y tal vez psicología no era lo mío, ¿no? No era en sí graduarme de esa carrera. Porque si tú puedes ayudar a otras personas aún no teniendo un título universitario, realmente no sería como que un papelito hable, porque cuántas personas no se gradúan, ¿no? Y no lo ejercen, terminan haciendo otra cosa. Entonces es más como por vocación, ¿no? Ayudar y poderles transmitir aunque sea un poquito de buena vibra, eso la verdad me ayuda bastante a mí, porque yo aprendo y ustedes aprenden conmigo y eso me alegra bastante. Dice mi querida Kat, la verdad es triste cuando caemos en el mismo ciclo, así es, y realmente nadie te va a sacar de ahí hasta que tú no aprendas a romper ese ciclo y salir de tu estado de confort. Dice Kat, donde en un inicio vamos superando, pero con algo pequeño, algo chiquito nos derrumba. Sí, así es. Dice mi querida, qué mala Sas, se queda de contadora. Yo soy contadora y llevo todo lo administrativo, chale. Siempre aprendes más en la práctica, así es. Sí, dice Violet, la universidad solo es como una repasada bien básica. Sí, ya sé, la verdad, la universidad, ya cuando sales al mundo laboral, nada que ver, ¿no? Ya ni siquiera haces los malditos cálculos que tanto te hacían sufrir, que yo no entiendo para qué te hacen sufrir tanto si al final de cuentas la computadora, al final de cuentas en el trabajo lo hace todo por ti, ¿no? Estás ahí uno arrastrando el lápiz, ahí haciendo, rellenando hojas contables, cuando al final de cuentas usas Excel, ¿no? Y ya está todo formateado y ya todo, nada más tú capturas alguna que otra cosilla. Entonces ya casi Compaq lo hace todo por ti, ahí todo el show, ¿no? Entonces no manches, te hacen quebrarte mucho la cabeza. Yo sé que tienes que aprender los principios básicos porque tal vez el sistema falle por alguna otra que otra ocasión, qué sé yo, ¿no? Pero pues básicamente no pasa, no pasa en la vida real. Yo creo que por eso muchos dejan las carreras, ¿no? Porque dicen, no manches, o sea, me desanimo porque pues yo entré, supongamos, ¿no? Yo entré a artes y tengo que llevar cálculo, no sé qué, y tú te quedas así como que no manches, o sea, al final de cuentas, si nada más vas a pintar tres rayitas en un papel, ¿para qué rayos necesitas tanto cálculo y todo eso? Y no entiendo yo, ¿por qué no te ponen a practicar? Da igual de estarte enseñando cositas. Sí está bien que te enseñen la teoría, pero está mucho mejor que te sacaran al mundo laboral, ¿no? Y que te calificaran sobre eso, para que pudieras agarrar experiencia. Porque sales de la universidad, si no entraste a trabajar en tus años de universidad como practicante de algo, vales cacahuate, ¿no? O sea, allá terminas haciendo otra cosa que muy diferente a tu carrera. Entonces, sí, la verdad que un súper consejote es cuando entras a la universidad, trata de agarrar la más experiencia en prácticas que puedas, porque está canijo luego cuando sales pensando que vas a ganar 50,000 pesos al mes, cuando realmente no vas a llegar ni a los 8,000 o 10,000 pesos al mes, ¿no? A veces. Y si tienes suerte, te dan como, creo que viene siendo como 7,000, 8,000 pesos al mes. Si tienes suerte, que te contrate ahí una empresa explotadora negrera y que tú quieras quedar ahí estancado también, que no te quieras mover. Está bien que aprendas y toda la cosa, pero ok, ya siento que aprendí, me voy. Me voy, ¿no? No te quedas por agradecimiento en una empresa. Porque al final de cuentas, cuando ellos ya no te ocupen, te dan una patada y siguiente, ¿no? Alguien que quiera cobrar menos y cosas así. Dice mi querida Aide, exacto, aprendes a la mala. Así es el mundo real. Eso no te lo enseñan en la escuela, no te dicen que si te van a estar desechando en cualquier momento, o que te van a negrear, ¿no? Nos pintan un mundo mágico y que tú vas a ser el mejor y todo el show. Y sí puede que seas el mejor, pero si te sabes mover, ¿no? Si sabes interactuar con las demás personas y puedes tomar las oportunidades. Dice mi querida Aide, sí, te negrean como loca, así es. La única manera en la que nadie te negre es que abras tu propia empresa, tu propio changarrito. Y sí te va a negrar primero tu changarrito, ¿no? Porque pues al principio van a ser pérdidas, pero luego te va a dar estabilidad. Entonces, pero igual nadie te va a estar mandando. Así que no pierdas la esperanza. Quiérete. Vamos a seguir platicando sobre esto, sobre el amor propio. No dejes que nadie te pisotee, que nadie haga añicos tu autoestima, porque tú vales un montón. En el mundo no vas a encontrar a una persona igual que tú, aunque sea tu gemelo, no vas a encontrar a una persona con tus mismas habilidades, con tus mismas características, con tus emociones, tus sentimientos, con tu manera de ver el mundo. Entonces, pues, o sea, si no hay alguien como tú, y no estoy hablando de que seas indispensable, porque sí, en el trabajo te van a decir, sí, eres indispensable porque sabes hacer un proceso, sí. Pero no emocionalmente, no lo que tú vales como persona. Entonces, pues tú muévete, sal de tu estado de confort, no te estés comparando con nadie, porque pues ellos trabajaron, las otras personas trabajaron para llegar a donde están. Y si tú te la llevas comparándote, nada más te vas a quedar comparándote. ¿Por qué? Porque la envidia no es algo bueno, chicos, no es algo bueno. El menospreciarte te daña tu autoestima, y si tú tienes una autoestima dañado, vas a llamar situaciones negativas en tu vida. Si tú, por ejemplo, te sientes mal, te miras fea, te miras feo, no te quieres a ti mismo, realmente vas a llamar a personas que te hagan sentir que no te quieres y te hagan sentir que estar con ellos es wow, lo mejor que te pudo pasar en la vida, cuando realmente no, cuando realmente no es así. Entonces quiérete, para que tú llames a personas positivas en tu vida. Siéntete seguro de lo que eres, y si no te sientes seguro, trabaja para sentirte seguro. ¿Qué te está fallando? Si tú sabes qué te está fallando, pues busca ayuda. Si no puedes tú mismo, leyendo cosas, investigando, ve a alguien, a un experto que te pueda ayudar, ¿no? Dice mi querida Brownie Chocolate, o sea que, buenas, ya llegué, acaba de llegar mi wifi. Qué bueno que llegaste, espero que te quedes un ratito aquí conmigo. Estamos hablando sobre el amor propio.

Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Estoy de vuelta. En cualquier momento y circunstancia que no te falte el amor propio, jamás salgas de casa sin buenas dosis de amor propio. No lo dejes olvidado en bolsillos ajenos ni permitas que se diluya descuidándolo en lazos que duelen. Descubre cómo potenciar la dimensión básica de tu arquitectura psicológica. Vayas a donde vayas y sin importar las circunstancias en las que estés, que no te falte el amor propio. Llena tus bolsillos de esta carga emocional positiva, confeccionada con tu autoconcepto y tu autoestima, y no te la dejes olvidada en casa. Aún menos, tampoco la coloques en manos ajenas. Es exclusivamente tuya, como lo es también la responsabilidad de atenderla y fortalecerla a diario. Decía un filósofo de nombre Michael Montaigne que lo mejor del mundo es saber pertenecerse a uno mismo. Esta es una de esas evidencias que nos enseñan en la escuela. Cultivar el amor propio debería ser una asignatura troncal de la vida, esa que quedará integrada en cualquier currículum académico, porque si hay algo que todos sabemos es que en ocasiones descuidamos esta área psicológica e incluso la alimentamos en exceso. Quererse, valorarse, sentirse válido y merecedor de lo que deseas es saludable. Lo que ya no lo es tanto es alimentar un exceso de ego y admiración desmedida desde los que infravalora al resto y verse incluso con derecho a infringir o a dañar. El amor propio se cuida, se atiende y se protege. Lo haremos tanto para evitar infravaloraciones como para no caer en orgullos desmedidos que nos ayuden en bien poco. Esta herramienta excepcional de nuestra arquitectura psicológica, la personalidad se deshilacha, como bien señala un psicólogo humanista, Carl Rogers. Las personas necesitamos cuidar de este sentimiento de valía, autoapreciación y capacidad para construir una vida significativa. Estés donde estés, que no te falte el amor propio. Hay algo que resulta sorprendente. Son muchas las personas que transitan por la vida sin saber que la relación y los sentimientos que tienen con los demás están determinados por el amor propio. Si yo no me quiero, ¿cómo me merezco? Esperaré que los demás me den lo que me falta. Cosa que sucede y de ahí el eterno sufrimiento y el derivar de relaciones codependientes. Al final, nos limitamos a aceptar el amor que creemos merecer y la amistad que nos enriquece, pero que asumimos porque pensamos que no podemos aspirar a nada mejor. Lo mismo ocurre en el trabajo y en cualquier faceta de la vida. Si esta dimensión falla, todo se distorsiona y nos limitamos a existir bajo mínimos, sobreviviendo a duras penas en toda esfera existencial, pero sin saber qué es la satisfacción o qué es la felicidad. Tampoco falta que nos insista en aquello de tienes que quererte más, sí, si te quisieras más a ti mismo no te pasarían estas cosas. Y nosotros asentimos, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Mediante qué fórmula mágica se puede lograr? Basta tal vez con quizás mirarse al espejo y decirnos que valemos la pena, que todo lo que refleja el cristal es perfecto por sí mismo. Y la respuesta es no. No se trata solo de aceptar y apreciar nuestro aspecto físico. El amor propio va más allá de sentirse bien con lo que somos, porque como somos o con lo que tenemos, es un estado de aprecio constante por cada cosa que hacemos, por todo aquello que acabamos revirtiendo en nuestro crecimiento como personas. Es un proceso dinámico que todo lo nutre y todo le da brillo para trabajar en lo que merecemos y podemos así impulsar nuestras fortalezas psicológicas. Que no te falte amor propio. Recuerda atender estas dimensiones. No importa las circunstancias o el momento, vayas donde vayas, que no te falte el amor propio, porque de lo contrario te convertirás en alguien que no te gusta, en un doble de ti mismo que tolera lo que le hace daño, que no se atreve a luchar por lo que se quiere y que acepta a su lado a personas que no merece. Es importante, por tanto, recordar cuáles son los pilares que exigen el amor propio. 1. La autoconciencia. Esta dimensión implica darnos cuenta de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que necesitamos a cada segundo. Tomar contacto con nuestro ser interno nos permite alinear necesidades con acciones y compromisos. 2. El autoestima. Este tendón psicológico es la clave y es el corazón del amor propio. Es el aprecio por nuestra propia persona y, a su vez, el modo en que pensamos que nos ven los demás. Esa evaluación perceptiva sobre uno mismo es algo que debemos cuidar cada día. También el autocuidado. Esta competencia va más allá de una buena alimentación, higiene o cuidar de nuestra salud. Es atender nuestras emociones, es cuidar de nuestros pensamientos, es el arte del buen cuidado que debe tener en todo momento la esfera de lo mental, de lo emocional, para que no te falte amor propio en ningún momento. La felicidad está en el equilibrio, ni mucho ni poco. Recuerda que nunca te falte amor propio, porque de la carencia llega el sufrimiento. Asimismo, recuerda también que nunca te sobre o te acumules en exceso amor propio, porque de la sobrecarga se proyecta sufrimiento a otros. Un ejemplo, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Texas por parte del Dr. William Campbell se apuntaba a esto mismo. Además, proponía una distinción: quien tiende a reforzar el exceso de su amor propio no es un narcisista. Los narcisistas tienden a utilizar a otros para reforzar sus carencias, drenando la energía de quien la tiene cerca. Sin embargo, las personas con exceso de autoestima se perciben a sí mismo como mejor que los demás, tanto en aspectos intelectuales como morales. Estas personas no necesitan ni quieren controlar a nadie, pero crean entornos de elevado desgaste en los que dejan evidenciar de su elevada prepotencia. No es lo adecuado, no es lo recomendable. La clave está en el equilibrio. La felicidad se encuentra en amar quienes somos, respetando a los demás, en posicionarnos en el mundo para alcanzar lo que deseamos, pero sabiendo vivir en armonía. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les parecería tener un poco de amor propio? Aquí ya mire que se andan peleando por mi querida Brownie Chocolatosa, y hicimos una tregua de no robarnos comida más. Vamos por un bloquecito musical y ya regresamos con más, con este hermoso tema que es el amor propio. ¿Tú tienes amor propio? Ya regresamos entonces. Recuerda que estás escuchando Peace Minute One aquí a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia Yawol. こすって瞼日開いて残る夜の残像真っ暗に沈む記憶の欠片夏の夜の夢を見たおぼろげな五感を抜け落ちたままその手を 温かい腕の中 日また夏の朝姿も形も変わっていないのに昨日と今日とがあまりにも似てなくて内緒だよ夢で見たこと思い出してさ嬉しくなるなんて内緒だよ夢で見たこと叶うなんてさ移ろう熱の中冷めない夢の中で夢に見たこと叶ったってさ未だに夢にいる内緒だろ夢で見たこと叶うなんてさ温かい腕の中 大事なこと去りゆく 모든 사라져 독하고 모진 말들도 서슴없이 내질렀던 내 모습은 누가 봐도 I was a fool 이제와 미안해 봤죠 달라지는 건 없죠 I know 욕이라도 괜찮아 그마저 아깝겠지만 네 목소리라도 듣고 싶어 멍청한 너 어리석은 너 다른 뜻이란 걸 이젠 알아 모자란 너 바보 같은 너 다른 뜻이란 걸 이젠 알아 Baby I was a fool I was a fool I said 나라는 사람 널 밀어내버린 건 나야 Oh I was a fool Oh baby I was a fool 이제 와 후회해봤자 달라지는 건 없잖아 I know 잠깐이라도 괜찮아 마지막 모습이라도 다시 한번 널 볼 수 정한 너 어리석은 너 다른 뜻이란 걸 이젠 알아 모자란 너 바보 같은 너 다른 뜻이란 걸 이젠 알아 Baby I was a fool I was a fool 눈부시게 빛났던 넌 멀리도 흩어져버린 기억들을 더듬고 내가 그리워 man man It's on a one way way 아무것도 없는 다시 돌아와줘 baby 눈부시게 빛나던 넌 멀리 멀리도 흩어져버린 기억들을 더듬고 네가 그리워 man man It's on a one way way 아무것도 없는 다시 돌아와줘 baby 멍청한 놈 어리석은 놈 못난 놈이란 거 가슴에 빛나던 별이 아마 너인 것 같아. 떨리는 소리가 들리니 오스타 뜨거운 심장을 느끼니 You're my star. 아주 오랜 날부터 나 꿈꿔왔던 사랑이 너인 걸 알아. 언제나 함께 해줘. 아주 오랜 시간 흘러도 늘 같은 자리에서 빛나주길 내 맘 너에게만 줄게. 네 맘 속에 새겨진 별도 네 맘 속 빛나는 별도 나이길 바래. 영원히 널 사랑해. 내 눈 너만 바라볼 거야. 혹 너도 나만을 바라봐줄래. 우리 서로의 별이 돼 주기. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Nadie es como tú y ese es tu poder. Si te comparas con otros en una única dimensión o faceta, siempre encontrarás a alguien más atractivo, más inteligente o ocurrente que tú. Sin embargo, nadie en este mundo tiene esa esencia que te da el valor propio e intransferible. La confianza en uno mismo es imprescindible en todos los ámbitos de la vida. En nuestra red de seguridad, la base que nos permite lanzarnos a explorar el mundo y desplegar nuestras personalidades, no obstante, también constituye una tarea pendiente en el crecimiento personal de muchos de nosotros. Por ello, hoy quiero recordarte que nadie es como tú, y ese precisamente es tu poder. Es sencillo comprobar que careces de autoconfianza, pues sientes constantemente que interpretas un papel. Tus reacciones, tus decisiones, tus formas de relacionarte no son genuinas. Cada paso que das es rígidamente meditado y deliberado con el fin de ajustarte a lo que otros esperan de ti. O por el contrario, vives atrapado en las reacciones descontroladas de tu ego que no cesa de intentar defenderte del rechazo o la humillación. En cualquiera de los casos, te impide ser tú porque no consideras que lo eres, que sea válido o que eres suficiente. Y no hay nada más doloroso que vivir negándose a uno mismo. Sin embargo, ¿dónde se origina este temor a no ser adecuados? Cuando perdimos la noción de nuestro propio valor. Las comparaciones son destructivas. Prácticamente, desde que nacemos somos sometidos a comparaciones. Fuimos el bebé más inquieto, el más risueño o el que más tarde aprendió a caminar. A medida que crecemos, nos instan a ser tan obedientes como nuestro hermano, tan sociables como nuestro primo o tan deportistas como nuestro vecino. Una vez que iniciamos la escuela, los estándares se materializan numéricamente. Juzgan nuestras capacidades en base a un sistema rígido y desigualitario, y también asocian nuestra valía personal a nuestras calificaciones. Crecemos siendo el más listo, el más vago, el más aplicado, el que menos capacidad tiene para los idiomas, pero nunca somos nosotros, sino nosotros en comparación con los demás. Nadie evaluaría a un pez por su capacidad para trepar a un árbol, ni un pájaro por su capacidad para bucear. Sin embargo, se establecen expectativas uniformes a las que todos hemos de adecuarnos y que definirán la imagen que tenemos de nosotros mismos. En realidad, ese sistema competitivo en el que estamos inmersos desde la más tierna infancia y produce un daño que es independientemente de las calificaciones del alumno. Pues a todos nos enseñan a compararnos, a medir nuestro valor por nuestra capacidad de cumplir expectativas ajenas. El sistema no nos orienta o motiva para descubrir quiénes somos en realidad, quiénes queremos ser. Nadie es como tú. Con este balaje, no es sorprendente encontrarte que nos sentimos inseguros en nuestro empleo, con nuestra pareja y en nuestras relaciones sociales y familiares. El razonamiento es lógico. ¿Por qué me iban a dar a mí este empleo si hay muchas personas con más estudios y experiencia? ¿Por qué querrían mi pareja permanecer a mi lado si hay otros más atractivos e inteligentes e interesantes? ¿Qué motivo tienen mis amistades para querer pasar más tiempo conmigo si no soy especialmente divertido ni ocurrente? Con una autoconfianza tan frágil, resulta casi imposible negarse, oponerse o hacerse valer los propios derechos. Enfrentarnos o discutir nos haría perder puntos en las calificaciones de la vida y nos abocaría al despido laboral o al abandono afectivo de nuestros seres queridos. ¿Percibes la crudeza de la jaula mental en la que vivimos? Todo esto sucede porque hemos perdido de vista algo realmente esencial. Nadie es como tú. Nadie. No hay otro ser humano en la Tierra que cuente con particularidades. Nadie podrá aportar lo mismo que tú aportas ni a tu empleo ni a tus relaciones personales. Recuerda tu poder. Sí, siempre habrá alguien más alto, más delgado, más creativo y más experimentado. Sin embargo, nadie es como tú. Solo tú puedes ofrecer tu esencia. Ese es tu gran poder. Por supuesto que otra persona podría realizar tu trabajo. Podría quedar con tus amigos o salir con tu pareja. Pero nunca lograría ofrecerle lo que tú tienes para dar. Todos somos reemplazables, pero somos insustituibles. Por ello, comienza a valorar todo lo que eres y lo que tienes por ofrecer. Recuerda tu inigualable brillo y no temas mostrarlo. Olvida las comparaciones, los estándares y las expectativas. Eres valioso simplemente porque lo eres, porque nadie más lo es. Tienen que ir descubriendo su propio poder, chicos. Está canijo estar viendo qué hacen los demás para ver cómo nosotros lo superamos, ¿no? Y realmente estar frustrados, ¿no?, en querer alcanzar un estándar. Ya ven, por ejemplo, en Corea todo lo que pasa con los suicidios. Corea, Japón, son países, sí, ricos, tienen bastante, pero ¿cómo son las personas? Siempre están reprimiéndose el que dirán los demás. Siempre están regidos por un sistema, intentando ser mejores, compitiendo. Y si no lo logran, ¿qué? Terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque siguen, quieren seguir el sistema, quieren vivir así, oprimidos. Porque tú dirías, wow, lo tienen todo, ¿no? Y uno dice, por ejemplo, pongamos el ejemplo de nuestros idols, wow, tienen todo, tienen fama, tienen belleza. Pero te das cuenta y realmente la mayoría sufre depresión y estando rodeado de millones de personas. Se sienten solos, tienen que estar cuidando qué comen, qué hacen, si les gusta algo, si les gusta a alguien, estar escondidos. Cuando pues el amor debería demostrarse, lo que tienes, lo que vales, lo que piensas debería demostrarse. Y ellos no, muy poca gente lo hace, ¿no? Muy poca gente es realmente original, o sea, realmente muestra cómo es realmente, sin, siendo, aunque a muchos les digan, ay, es crudo lo que dice, suena feo tal vez como habla, ¿no? Pero así es esa persona y está bien, porque no está usando una máscara. Creo que estaría bueno hacer otro tema, ¿no? Sobre máscaras, sobre las máscaras que tenemos. ¿Qué rol juegas con cada persona? ¿Qué rol traes hoy? Pero todo se deriva a la confianza, a la autoconfianza, al amor propio. Imagínate todo lo que desencadena. Te hace tambalear todo, ¿no? Si tú no tienes amor propio, ¿para qué esperas que alguien te ame? ¿Realmente te va a amar? Porque tú no te amas. Entonces, ¿realmente esa persona te ama? ¿O es el amor que tú crees merecer? Está para pensarse, ¿verdad? Está bastante para pensar. Pero trabaja sobre el amor propio. ¿Qué les parece si en el siguiente bloquecito hacemos un ejercicio? O dejo una tareita para que tú vayas practicando tu autoestima, tu amor propio, para que vayas descubriendo esos pilares, para que vayas descubriendo cómo reforzar esos pilares. Trabajes sobre ello poco a poquito. No te digo ya, ámate, ámate porque tienes que amarte, ¿no? No, no, no. Vamos despacito, vamos despacito, vamos juntos aprendiendo. Porque pues para esto es estas pláticas, para aprender juntos, para sentirnos mejor, para amarnos. Entonces, ¿qué les parece? Vamos por un bloquecito de música y regresamos, ponemos ese pequeño ejercicio. Igual recuerda que esta transmisión va a estar disponible al terminar la misma, para que la puedas poner en práctica, si quieres poner el ejercicio en práctica más veces, si te saltaste algo así, pues puedas irte como hasta la parte final, puedas escuchar el ejercicio. Estés tranquilo, tranquila. Si quieres más temas como este, me lo hagas saber para trabajar en esto y ir juntos de la manita, poco a poquito, si se puede, como de que no. Si muchas cosas, muchas dificultades has enfrentado ya, que es otra más. Y sobre todo porque tú te conoces. No te estoy pidiendo que vayas y estalquees a tu opa y le des consejos y lo saques de esa depresión. No. Te estoy pidiendo que tú te ayudes. Estoy pidiendo que tú te escuches. Que tú te ames. ¿Ok? Y no va a ser de la noche a la mañana. Va a ser poco a poquito, paso a pasito. ¿Ves? Vamos entonces por un bloquecito de canciones. Porque ya vamos a terminar el programa. Esto es Business One. Yo soy DJ Jessy y yo. Y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop. En un viaje auditivo por hacia allá, bueno. Thank you. กูเลิกกับพี่ป้าแล้ว เราจะไปได้ไกลสี่คือเพราะว่าฉันไม่ดีห้าคือเธอมีใหม่เหตุผลที่เธอทิ้งไปที่แท้จริงมันคือข้อไหนมันยังไปไม่เป็นที่ต้องเห็นภาพเดิมๆของเราเจ็บและช้ำที่ยังต้องเดาว่าเรื่องของเรามันเกิดอะไรยิ่งกว่าเสียใจคือฉันที่มันไม่รู้ทำไมความรักที่เหมือนยังดีๆอยู่ที่อยู่ดีๆเธอก็ทิ้งไปแค่อยากรบกวนให้เธอกลับมาได้ไหมบอกฉันว่าฉันจะต้องเสียใจแบบไหนเมื่อเหตุผลคนจากไปฉันไม่เคยรู้คนที่ถามเขาก็ไม่อยู่คนไม่รู้ก็ทรมานกับคำตอบที่หาไม่เจอมันอยู่กับเธอที่ไปไม่ลามันยังไปไม่เป็นที่ต้องเห็นภาพเดิมๆของเราเจ็บและช้ำที่ยังต้องดับว่าเรื่องของเรามันเกิดอะไรยิ่งกว่าเสียใจคือฉันที่มันไม่รู้ทำไมความรักที่เหมือนยังดีๆอยู่แต่อยู่ดีๆเธอก็ทิ้งไปแค่อยากรบกวนให้เธอกลับมาฉันจะต้องเสียใจแบบไหนเมื่อเหตุผลของคนจากไปฉันไม่เคยรู้เสียใจแค่ฉันที่มันไม่รู้ทำไมความรักที่เหมือนยังดีๆอยู่แต่อยู่ดีๆเธอก็ทิ้งไปแค่อยากรบกวนให้เธอกลับมาได้ไหมบอกฉันว่าฉันจะต้องเสียใจแบบไหนเมื่อเห็นคนที่เธอจากกันเสียใจแค่ฉันที่มันไม่รู้ทำไมความรักที่เหมือนยังดีๆอยู่แต่อยู่ดีๆเธอก็ทิ้งไปแค่อยากรบกวนให้เธอกลับมาได้ไหมI don't know, I don't know, I'm a dog 착각했어요 현실은 시간이 다가오고 있어 너를 보내야 해 난 우회전 좌회전 Go straight 4분 전 아 진짜 돌아버리겠어 돌아버리겠어 이별은 너무 아프지만 너를 놓아버리겠어 아니 너를 놓기 싫어 너를 놓기 싫어 치료하면 되지 아픈 것을 놔버리겠어 우리 자주 갔던 카페 여기 돌면 1분 안에 너 이제 우회전 좌회전 Estás escuchando Biz Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por estarme dando consejos de programas. La verdad sí me ayuda bastante porque pues yo también quiero ayudarles, quiero que los juntos aprendamos y pues si ustedes tienen como si saben que tienen un problema pues si quieren un programa de ese tipo pues me pueden decir y armamos uno para juntos ver en qué estamos fallando, juntos poder ayudarnos, ir poco a poquito encontrando una solución a eso, para que sepas que pues no estás solo, sola, siempre hay alguien que te va a echar la mano y que está ahí para escucharte. Igual les digo, aquí estoy yo, para lo que necesiten, cuenten conmigo. Vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio, va a ser su tarea del día de hoy. Va a ser su tarea del día de hoy, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, que es muy bonito este ejercicio, es muy tierno. Entonces quiero que lo pongan en práctica. Quiero que me ayuden y pongamos en práctica este ejercicio. Y ahorita decimos chismes parroquiales. Así que vamos a empezar. El de inseguridad es sí, el de depresión. Okay. Va. El ejercicio del día de hoy es cómo enfrentar problemas. Muy bien, también lo voy a anotar. Okay. A mí me ayuda bastante porque aprendo, de verdad. No me gradué de psicología, pero sí me gusta mucho leer sobre ello. La otra vez estaba platicando con un amigo. Él es muy inteligente, ¿cómo se llama? Estudió matemáticas, química, biología, física, no sé qué, como ciencias, ¿cómo se llama ciencias? No sé qué rayos, no, yo no sé qué rayos, pero él da clases, no es maestro de esas ciencias. Entonces, dice tips para la depresión. Para luchar contra la depresión y ansiedad. Y ya se cuenta que algo que no saben mucho de mí, porque casi no les muestro, pero tengo un humor muy pesado a veces. No con todo mundo lo saco, obviamente. Me están diciendo que bullying. sí sea goblin, pero no siempre, nada más a veces. Pero sí tengo un humor pesado, un humor negro pesado. Entonces estábamos platicando y me dice: no manches, tú haces que me duela la cabeza porque me pones a pensar un montón de cosas y no sé, o sea, siempre, él es muy analítico con las personas, o sea, pero dice: no manches, me haces razonar un montón, así como en un momento me haces que duele la cabeza porque no sé cómo descifrarte, ¿no? Y le digo: es que nada más, o sea, vas aprendiendo, pues vas aprendiendo muchas cosas con el paso del tiempo. Y es algo que me gusta bastante, pues leer cosas psicológicas, aprender y poner en práctica cosas psicológicas. Es muy bonito también. Y yo ahí practicando con él, ¿no? Dice: ansiedad social. Muy bien. Claro que sí. Muy bien. Voy a hacer sobre esos temas. Me ayuda bastante a mí también, o sea, no crean que yo soy una mujer perfecta que ya pasó por todas las experiencias del mundo. No. Yo me gusta leer, me gusta aprender, y ahí cuando vas leyendo cosas así, dices: ay, no manches, yo también tengo esto, ¿no? Yo también tengo esto, y a ver qué puedo hacer como para solucionarlo. En qué puedo trabajar para que no me derriben mi pilar, ¿no? Para construir un pilar súper enorme y que esté fuerte y que nadie pisotee, ¿no? Así tienes que ir poco a poquito. Ok, vamos a dar anuncios parroquiales. Hoy hay nuevo DJ, hoy nueva emisión. Acompáñenos. Van a decir ustedes: por fin, sí, claro que sí. Estamos muy felices de decirles que va a haber estreno este día, lunes. A ver, déjenme leo el comunicado. Ok, a ver, vamos a ver qué. Ok, se llama Fan Café con Tristan. Mira, aquí vino a darnos apoyo. aquí lo tuvimos. A las 8 de la noche. Me robaste mi horario de repetición de Sotano Turro. No es cierto, no te creas. Está muy bien. Qué bueno, me encantan los programas en vivo. Yo creo que ustedes también. Entonces, pues vengan a hacerle compañía, se van a divertir, traen una muy buena temática, entonces, pues acompaña al nuevo DJ, y qué más, el día de mañana va a estar la nocturna con Suyu, a las 8 de la noche también, el miércoles va a haber la hora del corazón, creo yo que sí. El jueves va a haber fanplay, esperamos que también, ¿no? Creo que también está entrando, no estoy muy segura, pero también está entrando DJ Dokuro en la mañana, creo, no sé si miércoles o jueves, creo que algo así, miré. El viernes está desde el closet, mi querida Katy, con mi querida Ide. Está las horas Army con Dokuro y con Dianishiwa. Y está Sotano Turro. Chicos, tengo algo que decirles. No estoy exactamente segura si Sotano Turro va a estar a las 8 de la noche el día de viernes. No sé si por alguna u otra circunstancia pueda empezar a las 9 de la noche u 8 y media. Porque tengo una cita con el doctor a las 5 de la tarde, que vendría siendo las 7 de la tarde para ustedes. Entonces no sé si le vaya a alcanzar a llegar porque hay tráfico. Entonces, en caso de que no alcance a llegar, pues esperen máximo hasta las 9. Si no llego a las 9, no va a haber programa. Porque al menos que llegue un poquito más tarde y se quieran quedar conmigo, aunque sea una hora. Porque hay mucho tráfico a esa hora. Entonces no creo. No sé si alcance a llegar. Esperemos que me desocupe rápido, porque luego el doctor, la verdad, se llena de pacientes y te dice que a las 5 tienes la cita y te termina atendiendo hasta las 6, ¿no? Entonces, pues la verdad no estoy 100% segura. Esperemos que sí alcance a llegar todo bien, pero igual yo ahí andaré avisando, ¿no? Dice Aide: si vengan a hacerme bullying. Claro que sí. Acompáñenla desde el closet. El día viernes, 11 de la mañana, ¿verdad? ¿Qué más? Ah, pues ahora el fan café, que va a estar a las 8 de la noche, los lunes. Muchas, muchas gracias por venir. Ay, ya me confundí. Rayos, no he hecho ni siquiera el ejercicio y ya me estoy yendo, no manches. No, por favor, una cachetada para mí. Ubícate. No, sin apoyen a nuestro DJ nuevo. Vengan a descubrir de quién se trata. ¿Qué más? El sábado, no dije. Está Dianishiwa a las 8 de la noche. Creo que no transmitió este fin, ¿verdad? Porque yo miré ahí que estaba mi programa como cerró, entonces creo que no hubo transmisión. No estoy segura. Ahí me corrigen. Pero también no se vayan a ir. Ahorita va a entrar Shareni a poner pedidos. ¿Sí? Para que no se vayan. Creo que ya lo dice por Fan Café. Ah, sí. ¿Cómo lo dije yo? ¿Todo al revés? ¿O cómo está el show? ¡Rayos! Sí, el día de hoy va a haber estreno de programa 8 de la noche. También no se pierdan las repeticiones de programas. Recuerda que puedes encontrar repeticiones en archive.org. Ahí está el link abajo del chat de pedidos. Puedes encontrar el enlace directo para las repeticiones si te gustó algún programa. ¿Qué más? Vamos a hacer el ejercicio ya, porque ya estoy hablando y hablé mucho. Y ahorita va a querer entrar mi querida Sharon y yo aquí robándole tiempo. ¿Ok? Va. El ejercicio es el siguiente y se los voy a dejar de tarea y espero que lo hagan de todo corazón. Les deseo que lo hagan. Es algo sencillo, sencillito. No ocupas dinero. Sí, tal vez un poco de tiempo, pero es algo que te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. ¿Ok? Va. El ejercicio que te voy a dejar se llama el sorteo de autorregalos. El sorteo de autorregalos. Ok. ¿De qué consiste el sorteo de autorregalos, mi querida Jessica? Ok. Este ejercicio tiene como finalidad fomentar el autocuidado, autorrespeto y el mimarnos a nosotros mismos. Para ello, comenzaremos haciendo una lista de pequeñas cosas agradables que podemos hacer por nosotros mismos en el día a día. Se trataría de cosas que impliquen mimarte, cuidarte y fomentar actividades agradables o que te causen bienestar. Dedícale tiempo e intenta hacer la lista lo más larga que puedas. No se trata de poner grandes cosas, sino temas cotidianos. Si es posible que impliquen acciones o experiencias, no me refiero a regalos materiales. Por ejemplo, escuchar un disco que te guste, escucharlo completo o escuchar solamente una canción, ir al gimnasio o algo que tenga que ver con tu cuidado de salud, probarte un nuevo peinado, pasear un rato por el parque, llamar a alguien para charlar, preparar un plato que te gusta, leer un rato, invitar a un amigo a comer o preparar una salidilla de fin de semana con tu pareja. ¿Qué te parecía relajarte en un spa, ir a un spa, hacerte las uñas, hacerte pedicure, hacerte un masaje, hacerte un automasaje o que tu pareja te haga un masaje también, ¿por qué no? Ir a un lugar que tú quieras ir a una librería, nada más hacerte hacer guaje ahí, nada más ir a hojear los libros, ir a tomar un café sola o ir al cine sola. Otra vez fui al cine y estaba una muchacha sola viendo la película. Estaba muy a gusto, se miraba muy cómoda. Ir a tomarte un café, sentarte ahí y usar el internet, aunque sea el internet ahí en el café, estar un ratillo, observar quién entra, quién sale. Ir por una nieve tú solita. no sé, relajarte, un baño relajador y una tina, no sé, si no tienes tina en tu casa, pues no sé, ve a un hotel, un motel, qué sé yo, que tengan tina y tú relájate ahí. Este, ¿qué más puedes hacer? Bailar. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta cantar, canta. Que canta hasta que te quedes sin voz si quieres también. Cositas así. Todo eso lo tienes que poner en diferentes papelitos. ¿Okay? Toda esa, vas a hacer la lista, la listota. Dedícale 1 o 2 días a estar haciendo tu lista. Y cuando ya estés de acuerdo de todo lo que crees que pudiste haber puesto, que pudiste haber puesto, que yo aquí. Cuando ya estés lista para ya cerrar eso, vas a cortarlos en papelitos, vas a hacer muchos, muchos papelitos. Esperemos que sean muchos, muchos, muchos papelitos. Y los vas a meter en un frasquito. Trata de que la lista sea bastante larga. Piénsale, dedícale 1 o 2 días a elaborarla. No le flojones. No importa que haya pandemia. Tú veías las cosas. Yo sé que todo, hay unas cosas que están cerradas, pero hay otras cosas que están abiertas. Entonces, vea las que están abiertas. Y haz otra lista de pendientes de las cosas o los lugares a donde quieras ir, que por pandemia ahorita están cerrados. Pero cuando ya pase la pandemia, pues ya los incorporas a esas notitas. Okay. Ya tienes todas tus listas de premios. Entonces vamos a crear el método para sortear. Vas a poner todas esas actividades en un papelito y las vas a doblar y pondrás en, las vas a poner en una cajita o un frasquito, lo que tú quieras. Intenta dedicarle tiempo y hacerlo bonito y creativo. Haz unos papelitos bonitos, haz una cajita bonita o no sé, el frasco que esté bonito, pues, o sea, dedícale tiempo en hacer la manualidad. Es tu tiempo. Dedícatelo. ¿Ok? Es tu regalo. Es tu cajita de regalos. Para ti. No para nadie más, para ti. Cuando tengas listo tu regalo, empieza a sortear. Cada día por la mañana debes sacar un papelito de la caja y darte ese premio. Ese premio que te haya tocado. Así sea, así se van a ir acabando todos los papelitos. No los vuelvas a meter, pero sí guárdalos, apártalos para que cuando hayas terminado con el último de los papelitos, si quieres y te gustó hacer esto, los vuelvas a doblar, meter en tu regalo y volver a tenerlo autorregalar. No los tires, porque luego puedes volver a empezar y así ir sorteándote premios. Y incluso ir añadiendo más cosas a la lista, porque créeme que van a resurgir y van a salir nuevas cosas que quieras hacer. También podrías hacerlo usando dados, si no te gusta estarlo sacando de papel. Para que cambies el juego, podrías también enumerar tu lista y ir tirando dados y ir viendo cuál te salió. Como un tipo juego de la oca o qué sé yo, ¿no? Un juego así, de mesa, con dados. También puedes hacerlo así. Pero es algo sencillo, fácil. Y poco a poquito vas a ver que te va a ir ayudando. ¿Quién más para mimarse que tú mismo? ¿Quién más sabe lo que te gusta que tú mismo? Entonces, pues ahí está. Ese es tu primer ejercicio de tarea. Te lo aconsejo bastante, está muy muy cute. No te estoy obligando a que hagas nada que no te gusta, porque todo es lo que vas a hacer, todo lo que tú te gusta. Este es un ejercicio muy leve, está, como les digo, está lindo. No te lleva mucho tiempo, más que tiempo para dedicarte a ti. Y pues te lo mereces, ¿no? ¿No crees que ya has hecho muchas cosas y te mereces mimarte? Date regalos. Incluso si tú tienes ganas de comprar flores, cómprate flores. No te hace menos el que tú te autorregales flores, que tú te autorregales chocolate. Entonces, anímate. Anímate a salir del estado de confort. Anímate a hacerte un autorregalo. ¿Ok? Dice autorregalos, qué bonito. Sí. Tener bufandas es mi pasión. Pues hazte bufandas. Hazte bufandas. Aprende a tejer. Es una nueva actividad. Vas a desarrollar una nueva habilidad. Y vas a tener bufandas de colores. Y luego a lo mejor empiezas tu negocio de bufandas. Ya tienes un dinerito y ya estás haciendo algo que te gusta. Dice mi querida Brownie. Yo he estado cuidando más de mi alimentación y salud. Y tengo que decir que en verdad sí te da un buen cambio. Me hace sentir mejor conmigo mismo. Por dosis. Claro que sí. Yo también, desde que fue agosto, empecé a hacer dieta. Chicas, ya me bajé, o sea, bajé bastante de peso y me siento a gusto. No soy un palito y no quiero ser un palito, pero me siento feliz. Porque digo, wow, mi esfuerzo me ha costado y estoy orgullosa de mí, ¿no? Estoy orgullosa de lo que he logrado, ¿no? Entonces, pues ustedes también pueden, no les digo bajen de peso, no. Hagan lo que ustedes quieran que les llene. Hagan lo que ustedes quieran que los haga sentirse bien con ustedes mismos. Que se quieran, se respeten. Jamás, jamás permitan que alguien los haga sentir menos. ¿Okay? Porque ustedes valen mucho, mucho, mucho. No hay nadie igual en el mundo como ustedes. Como decía ahí, sí, somos personas reemplazables, pero somos inigualables, ¿okay? Entonces, ahí les dejo esa tarea, esa tarea que es muy bonita. Mímense, quiéranse, ya viene Navidad, vayan y cómprense cosas para ustedes. Entonces, dice mi querida Lili, Jessy, yo estoy empezando a ir a atender mi lista de achaques. Eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Yo también ahí empecé. Y por eso ahí he aprendido muchas cosillas. Que digo, ah, mira, estar en este peso me está resultando tener achaques por acá, dolores por acá. Y ahorita cuidando la alimentación. Y no te digo me estoy matando de hambre. Porque si se me antoja algo, yo como, pero como poquito. Pues, o sea, no te vas a atascar con una cosota, no, come lo que te guste, pero cómelo con nada más para quitarte ese antojo y continúa con tu rutina, o sea, con tu rutina es saludable y vas a ver que te va a llevar bastantes resultados. Si te antoja un chocolate, cómete el chocolate, qué importa. Si tú estás a gusto con tu peso, qué importa que lo que digan los demás, que nadie te diga que estás gordo, que estás gorda. Si tú te sientes a gusto así, pues que te valga cacahuate lo que digan las demás personas. Al final de cuentas no te van a mantener. Entonces, si tú estás a gusto con tu peso, está bien. La verdad, el peso te ayuda bastante con la confianza, sea como sea. No sé por qué a las mujeres nos pasa eso. Pero te da seguridad. Yo creo que tanto nos lo han dicho en la televisión, ¿no? De que cierto peso debes estar para que te veas hermosa, no sé qué. Pero no es de que te lo vendan, sino que cuando ya bajas y ves a otra persona, tal vez muy diferente a la que mirabas en el espejo, tal vez más llena de energía, tal vez con, no sé, la cara más delgadita, más finita, qué sé yo, dices, wow, no manches, qué bombonzote soy. no voy a regresar a cuando estaba como cachetona, qué sé yo, ¿no? Y aparte te cambia un montón de cosas, no nada más te cambia, por ejemplo, que te veas cachetona o no. La piel se nota, lo saludable, porque cuando no estás saludable todo se ve opaco, ¿no? Todo se ve muy opaco. Y cuando estás saludable tiene brillo, tiene vida, tiene vida muy bonita, o sea, no sé, destaca. Y yo aquí viéndome al espejo, ¿no? Ay, qué pasa. Ah, no es cierto. Dense ánimos ustedes mismos. Mímense ustedes mismos, díganse palabras bonitas. Si no te gusta lo que estás viendo, pues trabaja sobre ello. O sea, no, Nadie va a hacer nada por ti si tú no te mueves. ¿Ok? Es el primer paso, moverse. Que no te gusta, que no me gusta que estoy gorda, no me gusta que tengo mi pelo está todo seco, se cae. Pues entonces inviértele, o sea, cuida tu salud y vas a ver que tu cabello va a mejorar. Ya no te vas a ver gorda. Que tu cabello se cae, pues compra tratamientos. Si se note, eso no te ayuda, pues ve con un experto y que te ayude. Pero no te quedes viendo la vida pasar porque te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de no haber hecho eso. Te vas a arrepentir de no haber vivido esa experiencia, ¿no? ¿Y qué te quieres ver cuando tengas que 80, 90 años viendo cómo perdiste el tiempo? ¿O quieres platicar en 80 o 90 años, 100 años? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo no te quedaste con las ganas de hacerlo? Yo preferiría que me platicara mi abuelito cómo hizo las cosas a que esté todo amargado y que me diga, si hubiera hecho esto en mi juventud. Entonces no termines siendo un abuelito amargado, ¿no? Que se hubiera quedado con el hubiera. Lo que me decía un amigo, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si lo haces? ¿Qué? Vámonos entonces, chicos. Espero les haya gustado el programa del día de hoy. Y que me acompañen en otra emisión. Como les mencioné, Sótano Turro puede que llegue un poquito tarde. Vamos a ver qué pasa. Si no, no va a haber transmisión, no lo sé. Ya andaremos reponiendo el tiempo en otro día y ya les andaré avisando. Entonces, pues ya les di el comunicado. No se pierdan el día de hoy. Hay estreno de programa, 8 de la noche. Y ahorita a continuación sigue mi querida compañera Chareni a transmitir. Así que quédate con ella. Nos andamos viendo, bueno, y escuchando. Si Dios quiere el viernes, si no hasta el lunes, ¿ok? No te sientas mal. Trabaja en ti. Ánimo. La vida es para disfrutar. Vamos a caer, pero hay que saber levantarnos, ¿ok? Bye bye. Bonito inicio de semana. Los quiero mucho. Se quedan aquí en Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. ¿Te gustó la emisión del día de hoy? Te invito a no perderte las próximas emisiones, ya que tengo contenido preparado y es muy especial para que pases un momento agradable mientras realizas tus labores cotidianas. Esto fue Peace Minus One. Yo soy DJ Yesillo y transmitimos a través de Station K-Pop un viaje auditivo por Asia. Y recuerda, cada amanecer es una oportunidad, un nuevo comienzo para abrirnos a la vida. Comprender que lo único que existe es el aquí y ahora y llevarlo a la realidad de cada día es una revelación en forma de bendición. Avanzando en el despertar es atravesar etapas y ciclos en el tiempo, en el silencio, como semillas para que germinen y recojamos las cosechas de nuestros sueños aún por realizar. Avanzando en el despertar es abrir las puertas y ventanas de nuestro corazón de par en par. DJ Jess y yo y Station K-Pop te desea que tengas un muy bonito inicio de semana. Bye bye.